Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Soy Tony González y te estoy dando la bienvenida a Made in Metal. Este es nuestro programa número 286, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a escuchar mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo desde Revis Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto, Mata Radio, Lado Salvaje Radio y Heavy Metal Mansion. Las primeras cinco son de España, Lado Salvaje Radio de Argentina y Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. En el programa de hoy no vamos a tener ninguna entrevista y quiero comentarte antes de pasar a la música que en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube nos puedes encontrar como Made in Metal y nuestra web es madeinmetal.es y nos vamos ya a la música, que es el objetivo fundamental de este programa. ¡Vamos para allá! Su afán por descubrir nuevos talentos dentro del heavy y los sonidos melódicos, Frontiers nos presenta a Bloody Heels, que es la banda que estás escuchando, una banda que viene de Letonia. Este es su segundo disco. La banda es una banda de hard rock con ciertos toques ochenteros mezclados con sonidos más duros y alternativos que les hace tener un punto de frescura. Por momentos recuerdan a Skid Row y Motley Crue en los últimos tiempos. Y ya saben que muchas bandas nuevas se enfocan en estas bandas que en los años 80 comenzaron a crecer. Las canciones son pegadizas, pero sin perder dureza, son vivas, enérgicas, vertiginosas, en un disco que es para disfrutar con las ventanas abiertas, si no hace mucho frío, que se oiga sin vergüenza, sin arrepentimiento. Es de esos discos que merecen la pena sin que nos eche para atrás el que sean de un lugar poco conocido por sus sonidos rockeros. Aunque Letonia es muy conocida por otras razones mucho más bonitas. Vamos a escuchar una pieza que se titula Farewell to Yesterday. Yeah! Y lo que estás escuchando de fondo es el nuevo disco del año 2022 de Ghost Impera. Yo me estaba acordando de las cosas que había oído de Ghost. Ghost es una banda que, desafortunadamente, la primera vez que yo vi en directo ese concierto fue un desastre aquí en Madrid, tan desastre que yo no me he podido reponer a pesar de los disfraces y toda la parafernalia. Pero creo que sí, que Ghost tiene muchos seguidores y los va a seguir teniendo después de escuchar El Impera. También contarte que esa imagen de caras pintadas y de no querer darse a conocer, imagínense que hubo un momento que yo leí en una revista que Ghost para cada disco cambiaba a los músicos y cambiaba incluso al cantante, que en el primer disco era el Papa Emeritus 1, después el Papa Emeritus 2 y después el Papa Emeritus 3, y ahora creo que es Papa Emeritus 4, pero bueno, ya se sabe que es Tobias Fork. El hombre se dio cuenta que esa historia no podía ser eterna, lo que el resto de los músicos no sabemos quiénes son, de Nameless Gold. Eso le da la oportunidad a Tobias de, cuando el grupo levante, que está levantando ya y creo que esté ganando buen dinero, que la mayoría del dinero sea para él, que los otros músicos los puedes cambiar en cualquier momento. Además, la música no es para nada complicado. El caso es que les ha costado más de una década perfeccionar su sonido e imagen, por no hablar de las incesantes giras por Estados Unidos, que es donde está, además del dinero, es donde está la rock and roll de verdad. Aunque las primeras bandas hayan sido inglesas, porque siempre se piensan en los Beatles y demás, es en los Estados Unidos donde, si triunfas, está el dinero. Mientras que si vas girando por Europa, bueno, también hay, pero no hay tanto. Ghost son finalmente el grupo de primer nivel que muchos esperaban, aunque para nada este disco es heavy metal, sino mucho hard rock y pop. A lo largo de tres discos, Tobias Fork se ha rodeado de un cuadro de talentos suecos de producción y composición. No te estoy hablando de los músicos, que no sabemos quiénes son. Y aquí ha estado el productor del pop Klas Aklund y el equipo de compositores Vargas y La Gola, para crear un híbrido inteligente de metal, de rock y pop que funciona bien para el público mayoritario, a la vez que hace un guiño a aquellos de la escena de metal que gravitaron por primera vez hacia el estilo deliciosamente sacrílego de la banda en el innovador debut Opus Eponymous del año 2010. Pero ya todo aquello se acabó y vamos a escuchar de aquí, de este disco, una canción que se titula Call Me Little Sunshine. always reach me. You will never ever walk. Metal, mucha música y muy buena. Y seguimos con música fresca, y este es el disco nuevo de Ronnie Atkins. Como ya de todos los fans es sabido, Ronnie fue diagnosticado de cáncer hace un par de años, y aunque sigue batallando contra ello, en estos momentos la enfermedad le está dando una tregua, lo que le ha permitido dedicarse a componer y grabar. Ya para esta banda que se llama At The Movies, son muy buenos amigos, y el guitarrista, el principal compositor de At The Movies, Chris Laney, le había dicho a Ronnie Atkins que no se pusiera a cantar, y Ronnie Atkins finalmente sí le dijo que sí, se tomó una canción y participó en At The Movies, como mismo Chris Laney participa en los discos de Ronnie Atkins. Parece que Ronnie está inmerso en un álgido momento creativo, ya que además de este disco está ultimando un nuevo trabajo junto a Eric Martenson en Nordic Union, y es que suponemos que en su caso no hay mejor medicina para el alma que la música, y a eso se está dedicando con intensidad. Yo quiero contarte que esto es un impulso para muchas personas y una bofetada para otras tantas. El hecho de que una persona que ha sido diagnosticado de cáncer tipo 4, o sea que ya cáncer incurable, esté continuamente trabajando y grabando y dejando un legado para el futuro. Aparte de la información, quiero contarte que desde que Ronnie ha grabado estos dos discos, mi opinión sobre él ha crecido geométricamente, sencillamente porque yo me pregunto, ¿qué haría yo si supiera que el cáncer acabará conmigo tarde o temprano? ¿Qué harías tú si te enteras que tienes un cáncer de fase 4? La mayoría de las personas se deprimen, y puede que Ronnie también se deprima, pero ha podido superarse. Vamos a escuchar una pieza que se llama Rising Tide. Mother, we've plundered your resources, now we can't breathe. Y ahora viene una banda clásica que es Saxon con su disco del año 2022, Carpe Diem. Este nuevo disco de Saxon es el número 23 dentro de su discografía. Es un trabajo que, a pesar de todos estos años que llevan en el mercado, han sabido ejecutarlo magistralmente, tal como se espera de estos cinco experimentados músicos enamorados del metal. Y si además en la producción se encuentra Andy Sneap, tiene todos los ingredientes sonoros para disfrutarlo a todo volumen, donde los casi 45 minutos que dura esta obra, que hay quien dice, esta espectacular obra. No, es un disco de Saxon que está bastante bueno, teniendo en cuenta que muchas bandas en su disco número 23 están en las últimas o viviendo del pasado. Saxon realmente no lo están haciendo, pero hay discos mucho mejores de Saxon. El caso es que con este nuevo disco los Saxon retoman la actualidad dentro del universo del heavy metal, posicionándose nuevamente como una de las grandes referencias mundiales del estilo. Esta nueva propuesta sonora y estas nuevas canciones tienen un particular sonido, quizás ya añejo o clásico, pero nos sigue aportando grandes momentos en sus trabajos de estudio. Y otra cosa, si no has visto a Saxon en directo, no te dejes guiar por los discos y ve a verlo, porque Saxon en directo son mucho mejor que los 23 discos uno detrás del otro. Saxon en directo es una explosión. Vamos a escuchar una pieza de este disco que se llama Dumb Busters. Voices

quieres formar parte de este proyecto, porque tienes una banda, envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com con asunto bandas asociadas. Descendientes, vuelco al corazón. Escapemos a una nueva vida, donde te escudaré del dolor. Suprimiré toda la monarquía y detrás irá la religión. No habrá poses ni más tonterías, la única moda será el rock and roll. Cambiaré las guerras por orgías, descartaré la discriminación. Se apodera, escasea el valor, ausencia de conciencia, hay tanta indiferencia, es una involución, volvemos a la edad de piedra y solo encontrarás un vuelco al corazón, un vuelco al corazón, un vuelco al corazón, un vuelco al corazón, un vuelco al corazón. Escapemos a una nueva vida, donde te escudaré del dolor. Suprimiré toda la monarquía y detrás irá la religión. No habrá poses ni más tonterías, la única moda será el rock and roll. Cambiaré las guerras por orgías, descartaré la discriminación. Seguimos con música de este año. Cuando Shining Black sacó su primer disco, tuvimos la oportunidad de entrevistar al guitarrista Olaf Thorson. Si con su debut homónimo de hace 2 años nos impactaron con sus composiciones, con este segundo disco certifican lo que habíamos percibido en su primer trabajo, ofreciéndonos grandes canciones de heavy y power metal con tintes melódicos que se encuentran fielmente acompañadas por soberbias melodías y aderezadas por gratificantes medios tiempos y baladas. Realmente, este es un dúo que donde está Mark Bowles en la voz y Olaf Thorson en la guitarra, y el resto de los músicos como mismo tiran de máquina o lo hacen con alguien que contrata. Esto no lo tengo muy bien detallado. El caso es que es una entrega de power metal mayormente, que sé que a muchas personas les va a gustar, sobre todo porque Matt Bowles canta magníficamente y Olaf Thorson es un tremendo guitarrista. Vamos a escuchar una pieza de este disco que se titula Postcard from the End of the World y la canción es Mirror of Time. time. If I look in his eyes, I know I can see my own life. Please, just wake me up. I want to forget. Estamos escuchando ahora es el disco Lions del año 2020 de la banda Tokyo Motor Fist. Ellos le han pillado el gusto a esto de aceptar el reto de llevar la bandera del hard rock melódico de Radio Fórmula, aquella música que a mediados finales de los 80 andaba por todas las radios y por aquella añorada MTV, y tras un gran primer disco con el mismo nombre de la banda en el año 2007, ahora también con Frontiers, este es su segundo disco Lions. Y posiblemente ya estén pensando en el tercer disco. Aquí lo importante es que la banda tiene al vocalista original de Danger Danger, Ted Poli. Esto, si eres fanático del rock de los 80, del sleazy rock o de hair metal, Ted Poli te va a sonar. También está el guitarrista de Trickster, Stevie Brown, y como base rítmica Greg Smith, que ha trabajado para Rainbow y Alice Cooper, entre otros, y al bajo Chuck Burgi, quien ha estado en Rainbow y Blue Oyster Cult, para decir algunas de estas bandas. Al bajo no, Chuck Burgi es a la batería. Quien es el bajo es ¿y dónde está el bajista aquí? Óyeme, Greg Smith es el bajista. Yo aquí con la listica me lié, y eso que tenía la listica. El caso es que no nos podemos olvidar de Chuck Burgi a la batería. Cuatro monstruos de la música aquí en esta banda. Y vamos a escuchar una pieza que se llama Young Blood, sangre joven. Yo creo que sangre joven ya no está muy presente en la banda, pero como mismo sí la está en el corazón y el alma de esta música. Vamos con esta banda de músicos clásicos, y a continuación te voy a poner otra banda también de músicos clásicos. Vamos a escuchar Young Blood. I'm scared of- Made in Metal con Tony González. Efectivamente, ya que estamos hablando de músicos reconocidos dentro del hard rock, vamos a escuchar a Night Ranger, quienes en el año 2020 sacaron un disco que yo realmente a lo mejor tenía un título. Sí, el título es del disco es And the Band Played On, pero yo veía puesto las iniciales ATDPO. Decía, bueno, ¿qué querrá decir esto? And the Band Played On, 12º disco de estudio de Night Ranger, también con Frontiers Records. Es el cuarto disco que le saca Frontiers a Night Ranger. Ya con la formación consolidada hace varios años, la banda se compone de Jack Blaze al bajo y Kelly Keggy en batería y voz. Brad Hillis sigue estando ahí en la guitarra. Y Kerry Kelly, que se parece igual a Kelly Keggy, se parecen mucho los nombres, en la guitarra. Y desde que empiezas a escuchar el disco ya sabes que es un disco directo y potente, plagado de hits. Y por el otro lado, la calidad de Night Ranger se mantiene intacto. Y parece normal decirlo, pero todos ustedes saben que es difícil mantenerse a través del tiempo con tanta frescura. Vamos a escuchar una pieza que se titula Breakout. Stay! seguimos con buena música y esta es la banda North Tail, su disco del año 2021, Eternal Flame. Y te cuento que yo estoy seguro, como yo sueño, yo estoy seguro que todo el mundo sueña. Y la persecución de un sueño y la perseverancia en conseguirlo es la frase que resume a North Tail. ¿Por qué? Porque la banda formada en el año 2017 tiene ya dos trabajos espectaculares. Y este guitarrista que se llama Bill Hudson, quien ha trabajado en Doro, Circle to Circle, John Oliva Spain y la Trans-Siberian Orchestra, ha perseguido el sueño de crear su propia banda y lo ha terminado consiguiendo. Aparte de conseguirlo, lo ha hecho a lo grande, tirando abajo los muros del power metal más tradicional, dándole nueva savia a un género que muchos daban por muerto, y a fe de que no, todo lo contrario, sigue más vivo que nunca, y en parte gracias a Bill y sus North Tail. Efectivamente, hay quien dice, no, el power metal ya está acabado. No, no, no. Hay algo que no se han dado cuenta y que está en, que comenzó a pasar en los años 60, para no decirte que a finales de los 50, y es que sale un nuevo estilo y posiblemente tenga su caída, pero después vuelve a levantarse. Ha sido el caso, por ejemplo, del hair metal, que en los 80 estaba en su apogeo. En los 90 con el grunge, ellos culpan al grunge de que si haya terminado el hair metal, pero no, yo creo que es que los estilos musicales van cambiando. Y el hair metal, todavía hay bandas de hair metal ganándose la vida, también hay bandas de grunge ganándose la vida. Quizás no todas las que surgieron a principios de los 90, pero sí muchas otras. Y ayer estaba hablando con un amigo sobre la música actual, pero posiblemente esto te lo deje para Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Vamos a escuchar una pieza de North Tail que es Midnight Bell. Yeah! Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. A lo que te había comentado anteriormente, te traigo esta banda que se llama Portrait. El disco es At One With None, del año 2021, su quinto disco. Y si una banda suena antigua, suena tipo finales de los 70, principios de los 80, es Portrait. Tienen ese corte underground oscuro, heavy doom de riff oscuros acompañado por tonos vocales teatrales al estilo King Diamond. Y lo mismo ocurre en los cambios de ritmo y solo, muy de la escuela de Mercyful Fate o Candlemass, con mucha limpieza y misticismo, creando esa atmósfera siniestra. Aunque los fans de Portrait los reconocerán inmediatamente como el trabajo de sus héroes, no se limitan a reciclar viejas ideas y pisar donde ya lo han hecho antes. Como dice la banda, una simple regla que he tenido personalmente es que ninguna canción escrita para este álbum y en adelante debe ser similar a cualquiera que ya hayamos compuesto antes. Llevamos 15 años haciendo esto y me enorgullece decir que hemos conseguido encontrar nuestra propia identidad y sonido. Este es nuestro mayor logro y el objetivo es seguir explorando y desarrollando nuestro propio sonido sin repetirnos. Bueno, aunque en este texto que leo, que ha mandado la banda, se repiten un poco tratando de reiterar la idea, musicalmente no lo es tanto. Los resultados de trabajar con esta filosofía son innegables y constituyen una adición especial al canon de Portrait, y vamos a escuchar una canción que se titula He Who Stands. We'll be right back. Y esto que ya estás escuchando, aunque es un disco nuevo, la grabación no fue nueva. Es el disco de 037 y Leo, en directo en Madrid el 3 de marzo del año 2012, que ha salido ahora en el año 2022, a 10 años de haber dado su concierto en la Sala Cats de Madrid. Cuando esto ocurrió, ya vivía yo en Madrid, pero recién llegado, la lucha por la supervivencia no me permitía dedicarme a estos menesteres más lúdicos, así que me perdí el concierto. El caso fue que ese mismo año vino el Rockferendum de Mariscal Rock, donde vi a un X Valieri, el guitarrista afectado por la ofensiva actitud del público presente ante la presentación de Andy en su ingrato papel de sustituto de Leo Jiménez en 037. Y no fue la última vez que sentí que la herida estaba abierta, porque en la alabada entrevista que le hicimos a Leo Jiménez, donde muestra su faceta más humana, omitimos el tema 037 a propósito. Pero como dice el final de esta durísima película, que es irreversible, que es una de mis películas favoritas, para no decirte que es la más, el tiempo lo cura todo. Y recordando a mi colega de la radio, David Flores, y por qué no, porque ese es el título de su programa ahí en Revis Radio, el caso es que aquí está, y resultará para muchos un momento de nostalgia superada o no, el tener este disco y rememorar el concierto. Por ejemplo, para mí, realmente el disco no me dice mucho, aparte de conocer canciones que no conocía o recordar canciones que ya había olvidado. Ante la pregunta de por qué sacar este disco ahora, la respuesta es mejor ahora que nunca. Además, Maldito Records, con su habitual elegancia, lanza un exclusivo digipack titulado La Caja Aniversario, que incluye este disco, el DVD que asumo que tenga el concierto, y las reediciones de los discos Títere con Cabeza y Los Fuertes Sobreviven, que fueron los dos discos de 037 con Leo. Vamos a escuchar una pieza que no es la más fuerte del disco, pero sí es muy potente y además muestra toda la técnica vocal de un joven Leo Jiménez. Siempre Estará en Mí es la canción, y efectivamente, amigo Leo, tu garganta siempre va a estar en muchas personas, y creo que tu forma de ser y la forma en que has llevado tu carrera y tu vida siempre estará en mí, en Tony González, como un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. Vamos a escuchar la canción Siempre Estará en Mí. Mi piel fue el lienzo donde pasó el tiempo, cuerpos pintados de caoba y miel, en el espejo solo es el reflejo de quien recuerda lo que fuiste ayer. Apenas quedan más de Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Bueno, contarte que entre medias te puse un anuncio porque yo sabía que lo que venía era muy duro. Y esto es la canción, una canción del nuevo disco de Meshuggah, que es Immutable. Y yo no sé, yo siempre decimos Meshuggah, a lo mejor ellos se dicen Meshuggah o algo así. El caso es que nadie sabe cómo se dice Meshuggah. Allí en Cuba tenía un amigo, Jorge Luis Hoyos, que decía Los Pechugas. Y así que el caso es que 6 años les ha tomado a Meshuggah sacar este nuevo disco. Lo positivo es que si has escuchado a la banda y especialmente el disco The Violent Sleep of Reason de 2016, te confortará saber que siguen la misma senda. Cuando Atomic Fire Records, su nueva discográfica, los define como la banda de metal más inventiva y creativa de los últimos 30 años, exagera poco o casi nada. En estos momentos puede ser catalogada como una banda de metal progresivo, que es lo que se ha puesto de moda. Ahora se ha puesto de moda decir, no, esta banda es progresivo. Iron Maiden está haciendo canciones de progresivo. Vamos. Piensen bien lo que es el progresivo. No pienses que Mechuga, que el disco de Mechuga es un disco de progresivo. No, no, no, es un disco violento de metal extremo. Claro, la primera canción te hace pensar que las cosas han cambiado, porque la primera pieza es una pieza muy sencilla, es lo que estabas escuchando de fondo. Ya ves, es un ritmo bastante sencillo para lo que hace Mechuga. Para otro esto sería una complicación imposible de hacer. Pero a medida que van avanzando, la música se complejiza. Y para Light the Shortening Fuse, que es la canción que te voy a poner, ya los músicos han tenido demasiada paciencia y arremeten con una canción que para poder seguirla tendrás que dejar cualquier otra cosa que estés haciendo. Si tú estás manejando, si estás conduciendo, escuchando este disco, mira, ten mucho cuidado, porque como te metas el disco en la cabeza, vas a conducir de manera un poco errática, puedes tener un accidente. Y si tú tienes un accidente porque tú eres un inconsciente, a mí eso no me interesa, pero si por culpa de un accidente que has provocado has matado a alguien, realmente eso te convierte, aunque sea de manera imprudente, en un asesino. Y no hay nada peor que ser un asesino. Eso se lo digo a los pocos asesinos que veo en las noticias, porque ni me interesan ese tipo de noticias. Y no voy a hablar más de este tema, sino de Mechuga, que es lo importante, que es Light the Shortening Fuse. Yo te podría decir que consideramos ahora mismo que Mechuga ya es una banda clásica que tiene mucho más de 20 años. Y ahora yo te traigo otra banda que es más clásica todavía, que es Running Wild, del disco del año 2021, Blood on Blood. Es, esta banda es Rock and Roll Kasparet, menudo personaje y genio, capaz de lo mejor, y luego de sacar discos absolutamente intrascendentes, de dar su último concierto en Back en 2009 y poner una placa en la que pone que era su último concierto como grupo y regresar allí mismo en el año 2015, y ahora han dejado de ser una banda casi imposible de ver a ser carnaza de festivales, siendo una nobilísima segunda línea, una de las bandas que iniciaron el power, el speed metal en Alemania en aquellos lejanos finales de los 80. La pandemia le dio tiempo a Kasparet para pulir los detalles de este disco y todo suena realmente bien. Es que de hecho el amigo que mencionaba antes, que es Pascual, me había dicho: ¿escuchaste el disco de Running Wild? Es magnífico disco. El grupo entre comillas, tiene un estilo marcadísimo y lleva toda la vida haciendo lo mismo con más o menos gracia. Esta vez en este disco a menos revoluciones. Aquí hay temática pirata y riff marca de la casa. Es la composición lo que suele marcar sus discos y esta vez la cosa no está nada mal, aunque buscan estribillos de puño en alto metiendo la base comercial, porque obviamente ya está pensando en los próximos festivales y que la gente dé brinco y se la sienta bien y alce su vaso de cerveza y se la beba. El fan medio va a disfrutar, por mucho que también pueda jugar a eso de que a qué otro tema se parece cada canción de este disco, pero aún así este disco está bueno y estoy seguro que si te gusta el heavy, si te gustan las canciones alegres, esto lo vas a disfrutar. El disco es Blood on Blood y la canción que te voy a poner es Wings of Fire. Believing in tonight, they're hanging under.

y todavía también coleccionan la revista. Y también está la revista Power, Power Magazine de Sergio Ramos, que es la revista más nueva que ha salido, que ha comenzado con una de una manera novedosa, ¿no? Ella te vende un disco, te vende un vinilo con la revista en exclusiva, incluso antes que haya salido el disco al mercado, lo puedes comprar con la revista, o tal vez el mismo día que sale, o a unos pocos días de salir, todo con, en preventa. Y además también la revista trata de tener un enfoque un poco más amplio. Y el caso es que yo le preguntaba a mi amigo, bueno, ¿y los jóvenes de hoy qué revistas compran? Dice, no, los jóvenes de hoy no compran revistas. Bueno, ¿y cómo las revistas de música? No hay revistas de música para jóvenes. Por ejemplo, revistas de pop, revistas de reggaetón. Y entonces empezamos a buscar y buscamos que la revista, la Rolling Stone, edición mexicana. Y vimos otra revista que creo que se llama Rock Deluxe. Y por la portada vimos que esa cantante que aparecía en la portada, eso no es de rock más nunca, eso es de pop o de reggaetón como mínimo. Pero se venderán ese tipo de revistas. Y me comentaba mi amigo que estos seguidores de reggaetón y otros estilos más modernos también tienen un estrecho contacto con sus ídolos a través de las redes sociales, algo que los rockeros, sobre todo los rockeros más clásicos, todavía no acaban de entender. Y al final pensamos, bueno, ¿y por qué es entonces que no se venden revistas de música y se venden revistas como PlayStation, que son revistas de videojuegos? Y bueno, pensaba yo que estas revistas de videojuegos se venden mayormente entre los jóvenes chicos del sexo masculino y no las chicas, que a las chicas a lo mejor les interesa otra cosa. Pero yo tengo algunas alumnas adolescentes que les voy a preguntar en el futuro si compran revistas o no y cuáles son las que compran. Mientras tanto, esta es la historia. Me gustaría saber si conoces tú a gente adolescente y qué revistas compran. O si las revistas ya están, tienen su tiempo calculado y morirán en breve, como se anunciaba hace 5, 10, 15 y hasta 20 años atrás. Pero nada de esto ha pasado. Vamos a continuar con la música, que es nuestra manera de expresión clásica. Sigamos. Made in Metal con Tony González. Yo me he pasado toda la vida escuchando y leyendo sobre un bajista finlandés que se llama Sami Jaffa. Y resulta que Sami Jaffa, a estas alturas de su carrera, porque yo desde los años 90 leía en las revistas de rock que llegaban allí a Cuba sobre Sami Jaffa. Y después de tantos años de carrera, este es el primer disco en solitario de Sami Jaffa, que se llama The Innermost Journey to Your Outermost Mind. Él es conocido por ser el bajista de Hanoi Rocks y Michael Monroe, pero también de Demolition 23, de New York Dolls, de Johnny Thunder, de Helicopter, de Chain Gang, de Jet Boy, de Jerusalem Sleep, de Mac Juana, entre muchos otros. Si yo me pongo a hacer la lista, se me acaba el programa. Es todo un trotamundo de rock and roll en todos los sentidos, ya que ha vivido en muchos países diferentes, entre ellos España, y habla Sami Jaffa un castellano más que correcto, y es uno de los bajistas que de una manera discreta ha influido de forma enorme en la escena y en innumerables bandas. Entrando en materia del disco, además del obvio sonido punk rock que se le presupone a esta leyenda del estilo, nos encontramos otras influencias, algo de reggae, toques caribeños, notas oscuras y mucho más. No es un disco para quienes no conozcan a este músico y sean amantes del heavy o incluso del hard rock. Así que es un disco para los que conocen a Sami Jaffa y les gusta la música en la cual él ha participado. Te voy a poner una canción que se titula Armageddon Together. está acabando el programa y si no me da más tiempo terminaríamos con esta banda que se llama Seven Spire. El disco se titula Gods of Debauchery, es del año 2021. Y tras la explosión de Adrian Cowan como una de las voces más prometedoras de la escena, Frontiers Music sigue apostando por Seven Spire y edita este disco, editó este disco al igual que el anterior. Y también el debut de Sacha Paetz, Master of Ceremony, donde Adrian también es la voz principal. El caso es que la gente de Frontiers le ha buscado trabajo a Adrian Cowan de manera general. Y es más que evidente que aquí en esta banda hay que centrar los oídos en el trabajo vocal de Adrian, porque es de una exigencia extrema para alcanzar un nivel muy alto. Pero sus compañeros no se quedan atrás. Y el hecho de tejer todo el mundo de Seven Spires es muy complicado, con orquestaciones, ritmos veloces y una batería desquiciante en muchas canciones. Toda esa descarga de rabia, melancolía y sentimientos tan intensos se basan en que la composición del grupo se especializa en cuentos tenebrosos mezclados con black metal y apocalipsis junto a poetas clásicos románticos para tejer tragedias de demonios, de muerte, de amor y las peculiaridades de la condición humana. Es un disco que si puedes entender las letras vas a disfrutar mucho y te voy a poner esta canción que se titula The Cars Muse. I'm sorry. Mis queridas amigas y amigos, esto ha sido la despedida. Yo espero que te haya gustado el programa. Si te ha gustado, te espero aquí la próxima semana. Si te ha gustado mucho, busca los programas anteriores que están todos, están lo mismo en iVoox, en iTunes, en archive.org, que es nuestra web, en la sección de radio. Así que ha sido un placer estar conversando contigo en estas dos últimas dos horas y nos vemos la próxima semana. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Chao.